del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor, Adrián Rogers, con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Ha empezado alguna vez algo que no pudo terminar? Yo he comenzado muchas cosas que no he podido terminar, pero Dios nunca ha empezado nada que no haya terminado. En Filipenses 1:6 leemos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un pequeño niño llamado Raúl le dijo a su amiguito Jaime, mi papá tiene una lista de los hombres a los que él puede vencer, y el nombre de tu papá está en la lista. Jaimito se fue a su casa y le dijo a su papá, papi, quiero decirte algo. Mi amigo Raúl dice que su papá tiene una lista de hombres a los que puede vencer y que tu nombre es el número uno en la lista. El papá de Jaime fue a hablar con el papá de Raúl y mientras se arremangaba las mangas de su camisa le dijo, señor, como quiera que se llame, tengo entendido que tiene una lista de hombres a los que puede vencer y que mi nombre aparece en primer lugar. ¿Es eso cierto? Sí, es verdad. Y el papá de Jaime amenazadoramente le dice, bueno, ¿y qué va a hacer al respecto? Y el papá de Raúl rápidamente contestó, voy a quitar su nombre de la lista. Estoy tan feliz de que Dios nunca tiene que quitar el nombre de alguien de su lista. Estoy tan feliz de saber que Dios nunca comienza algo que no puede terminar. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.